Now greetings to the world. Vice of the one big gangzilla alongside Skrillex. Them for no. Ooh-wee. Awo. We must up the place, turn up the place and then... Muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas noches. Así comienza el programa número 35 de La Gatera. Gato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Semana. ¿Qué? Muchas cosas. Muchas cosas. Es una semana intensa. Vamos a tratar de no caer y de ponerle el pecho y seguir hablando con palabras claras. Estamos hablando de cosas que quedaron de el Encuentro Nacional de Mujeres, donde nuevamente la iglesia, los fachos, el Estado, los cristianos, la policía, Daniel Scioli, todos juntos, reprimieron a las compañeras. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a poner en palabras. Obviamente. Lo vamos a recordar y también pasaron otras cosas como, lamentablemente, el asesinato de Diana Zacayán. Así que este programa se lo vamos a dedicar íntegramente a esa gran mujer. Y hoy, como todos los jueves, tenemos una palabra elegida el día de hoy y es la palabra plástico. ¿Plástico? ¿Qué palabra? ¿Qué palabra extraña? Sí, con mucho significado. Mucho sintético, artificial. Botella de plástico, cuchara de plástico, juguetes, vasitos de plástico. Bolsa de plástico, broche de plástico, tapita. ¿Viste el fanatismo por juntar tapita de plástico para... Para Garrahan. Para todos lados, sí. Para todo lo que quieras vos juntar tapita de plástico. Dale, me encantó. Mantel plástico, qué pelota mala... Pelota de plástico. Qué horrible el mantel plástico. Sí, pero se mancha menos, ¿viste? No, se mancha lo mismo. ¿Se mancha lo mismo? Se mancha lo mismo, pero después no lo absorbe. No estoy seguro yo de eso. Los dildos de plástico. Ah, bien. Los dildos, qué gran... invento. Utilidad, el plástico humano. Y el dildo. No sé si es un gran invento. La gente de plástico. Uy, esa hay mucha. Las tetas de plástico, las mujeres que se ponen siliconas. Sí. ¿Qué onda ponerse un pedazo de plástico atrás de la mamá? Yo no misma tengo el placer, la experiencia aún. Pero no hay solo Barbies. Ajá. Sino también hay gente. Bueno, hay gente Barbie, gente Ken, gente Nenuco. Hay como distintos... La gente Nenuco es insoportable. ¿Qué vendría a ser? Una persona exitista, rubia, vestida de Sarah Kay y que sale muy cara. Ajá, mira. Todo eso. ¿Y gente Playmobil? ¿Qué vendría a ser? Y de madera. ¿De madera? No, de madera. De plástico. De plástico, pero esos que se mueven, viste. Medio Durelis. Sí, tipo. No, estuve con un Playmobil. No. ¿Qué querés más? ¿Te querés más? ¿Quién viene hoy a la gatera? ¿Quién viene? Viene. ¿Qué? Carnavale di Vendetta, Bandaza. Bandaza total, la va a romper. La va a romper con toda la feria porque es una mezcla como la potencia de los ritmos gitanos. Una actitud muy punkeril, muy, muy punkeril y una presencia eléctrica impecable. Todo esto sonando en vivo en el aire de la gatera. Gracias. mí me da como un poco de melancolía la palabra plástico, porque me hace acordar a esas tardes en las que yo tenía actividades plásticas en la escuela, ¿no? Depresión. Era, no, me gustaba, te hacían dibujar, te hacían pintar. También tuve labores. ¿Sabes que me hacían coser, loco? Claro. Me hacían coser tipo billetera, punto cruz, te enseñaban a bordar. Era como, intentaron hacer una mujer que no le salió, lamentablemente. Bien, perfecto. Por suerte. Tuviste suerte, igual me gusta coser. Ajá. A mí también me gusta coser. Me hubiera gustado tenerlo en la escuela, ¿no? Está bueno. ¡Apa! ¡Wow! ¡Qué propuesta! ¡Qué propuesta! ¡Qué propuesta! Plástico es la palabra del día de hoy en La Gatera. ¿Sabes que me pongo a buscar información y me doy cuenta que hay una canción que me encanta, que es una canción punk de los 70, de un tal Plastic Bertrand? ¿Vos la tenés, Mati? ¿No? Bueno, pero ¿sabes que es una canción que sonaba mucho en el Salón Pueyrredón en un momento, si mal no recuerdo, en momentos de adolescencia? Y bueno, Plastic Bertrand en la palabra plástico y lo pegamos con lo que sea. Perfecto, ¿cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Pará, porque lo tiene. Es en francés. Por eso no. Esto no puede decir cualquiera acá. Televisión Verdad. ¿Lo puedo decir yo? No. ¿Lo podés decir? ¿Lo digo yo? Bueno, se llama. Perdón. Perdón a todos los franceses. Ça prend pour moi. Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant grand mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limer, ruiner, vider, combler. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Plástico, dos cosas. Por un lado, tipo material, no sé, vaso, balde, tututu, ¿no? Y por otro lado, a plástico de como de elástico corporal. Mucha flexibilidad y así. Y después, no, te iba a decir en plastificar, pero no existe ese ahora verbo. Sí existe, en plastificar. En plastificar, ahí está. Que es como recubrir de plástico algo. Está bueno. Muy buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal a todos y a todas por allá? Qué gusto estar en este nuevo programa de La Gatera, programa número 35. ¿Qué es el 35? El pajarito. Ah, el pajarito. ¿Podemos? El que La Gatera se lo come siempre, digamos. ¿Te acordás que en sus orígenes nosotros decíamos eso? ¿Qué? ¿Que comíamos pajarito? Que no teníamos pajarito. Twitter porque el gato se comió el pajarito. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí. Qué pequeño. Qué adolescente, ¿no? ¿Qué cosa más así como inmadura? Total. Ahora no, somos re grandes. Estamos en otra etapa. Sí, total, una etapa total. Mucho más pensante. Sí, más intelectual. Cientificista. Más que salgo hasta las 3 de la mañana, ¿no? Y después ya me vuelvo. No, yo no salgo hasta las 3 de la mañana. Yo salgo, si salgo, salgo. Y si no, no salgo. Y si no, no salgo. No, sí, no me gusta eso. Escúchame, el pajarito. Bueno, digamos que a partir de hoy, todos los jueves 15 de octubre, jueves 15 de octubre, sí, son días internacionales del pajarito de plástico. Bien, buenísimo, che. Me voy a sacar el caramelo de la boca. Dale, como siempre, es como un ritual ya en este punto. ¿Y a dónde lo apoyo hoy? ¿Dónde lo vas a apoyar? Aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿En la misma grilla de este programa? La misma grilla de este bonito programa que vamos a pasar a presentar ya mismo. En la operación técnica está el señor Matías Vanerio. ¿Cómo les va? Buenas noches. No se escuchó una goma de plástico. Más cerca. Bien, bien. Escúcheme, ¿cómo se llamaba el tema que escuchábamos antes? Y ya lo dijo mejor que nadie los cantores, pero Saplupemois. Ah. Saplupemois. Qué bien, ¿eh? No te tenía, Francis. Recomiendo escuchar a Plastic Bertrand. Plastic bien. Bertrand. También lo tenemos. Lo tenemos a Emma. Emma. Bueno, a Emma, que es la nueva adquisición gloriosa de La Gatera. Tú dijiste el programa pasado, si dije, ya vuelve, ya no se va más. No se va más. Y vino, y hoy es más, dijo que en un momento hay una canción muy especial que a él le gusta mucho. Y él dijo que quizás saca su remera. ¿Te vas a desnudar, Emma? Serías el primer, no sé si el primer, pero uno de los pocos integrantes del equipo de La Gatera que se desnuda. No fue. Enfrente nuestro. ¿Vos te acordás quién se desnudó? ¿Quién se desnudó? Fantagraña. Ay, no me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, si lo tenía al lado. Le visité en la garra, tenía. Bueno, no me acuerdo, también, por suerte. Emma, muy buenas noches, nuestro editor, asistente estrella de aire, es fotógrafo. Fotógrafo. Desnudador. Nosotros no explotamos, gente, él lo hace con gusto, ¿eh? Él lo hace con gusto, También nuestro héroe revolucionario, también editor, hoy coordinando el aire directamente, ¿quién? El señor Paul. Paul, héroe revolucionario. Héroe revolucionario Paul. El rey del curiosidato. El rey del curiosidato. ¿Y qué más? Trotskicidista. Trotskicidista. Columna, me parece, aunque sea en el verano, de series con reminiscencias políticas. Tema que estuvimos tocando. Buenísimo, sí, sí. me gustó la idea. También en la parte del contenido mismo de esta gran gatera misma, ¿quién está? La señorita Soledad Agromayor, que si venía hoy la tranzaba, porque hay una producción que yo no lo puedo creer, lo genial. Todos los jueves y a mí no me transás nunca. Yo me tuve que arrebatar un pico tuyo, boludo, porque vos a mí nunca escribite, me transás. Escribite algo como lo que escribe esta chica y yo te transo tranquilamente. Mirá. Yo no tengo la capacidad intelectual que tiene la productora, ¿entendés? Sí. Lo mío es otra cosa. Lo tuyo es otra cosa. Es más corporal. Después charlamos. ¿Quién no vino? Esto más por ti. No, no vino. Así que no vino. Ya está. Suma como dos faltas ya en este mes. No, un montón más. En este mes, estoy diciendo. Un desastre. Y varios ya a lo largo de todo el ciclo. Así que ni lo nombremos. No vamos a nombrar a Tomás Portillas. Bien. A mi derecha, a mi izquierda, por arriba y por abajo y por todos los lugares por donde pueda alguien meterse, está el señor Lautaro Laurita Radovich. ¿Cómo le va? Muy bien. Muy buenas noches a todos y a todas. Y es ella la que hablaba recién. Ella, la gran conductora de este programa. Y digo ella con ese H, Marian de Luca. Luca. Bienvenida nuevamente. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Sí, sí. Qué bueno. Bueno, ¿qué tenemos que decir? Que estás escuchando La Gatera por el aire de FM La Tribu. Y también podés estar escuchando La Gatera ¿por dónde? Por la radio del Salón Pueyrredón. Los lunes de 16 a 18 tenemos la suerte de que esta gran radio amiga nos retransmita. Así que los lunes en ese horario podés sintonizar www.radiodelsalón.com y nos escuchás a nosotros. El Salón Pueyrredón, que está cumpliendo años y lo va a estar festejando en el día de hoy, mañana y pasado mañana, con tres jornadas de jarola punky descontrolada. Bien. Así que no dejes de acercarte al Salón Pueyrredón, yo creo que va a estar buenísimo. ¿Cuántos años cumple? Que, no sé, un millón de años. ¿Un millón de años, boluda? Más o menos. No lo puedo creer. A ver, 18 años. En la mayoría de edad. 18, yo todavía. Finalmente. Recuerdo la primera vez que fui y recuerdo la primera vez que pude salir. Fue hermoso todo eso. No coincide. No coincide el mismo día. Me imaginaba. Como que transcurrió un tiempo. Bueno. Paso a dar las vías de comunicación para todo el oyente o la oyenta o el oyente que quiera llamar y decir algo. Puede llamar al 4864-0489 o al 4866-1095. ¿O a dónde nos pueden escribir, Mariana? Nos pueden escribir en nuestro Facebook, que es facebook.com/lagatera887. Ya las redes sociales estarían estallando, así que estamos felices de leerte. Escúchame. Sí, te escucho. El oyente hoy va a tener una presencia especial que va a ser la siguiente. Estábamos medio dubitativos, tuvimos una pelea incluso de producción. Paul amenazó con sacar material informativo revolucionario y el otro se quiso sacar la remera, todas esas cuestiones. ¿Por qué? No sabíamos elegir un tema de The Cure o un tema de la Plastic Ono Band, esta banda que hizo John Lennon con Yoko Ono, que tiene temas excelentes en algunos casos donde no se zarpa en hippie. Entonces, oyenta, escúchame, elegí. ¿Qué querés escuchar? ¿Querés escuchar The Cure con el tema Plastic Passion? ¿O querés escuchar a la Plastic Ono Band con el tema Well, un tema muy rockero, muy de lujo? Escribinos a donde quieras, llamanos. Participás por algo que después se nos va a ocurrir porque participás. Sí, por algo vas a participar. La semana que viene va a haber gente, me parece, que cocinando allá afuera. Entonces participás por una cena con nosotros. Dale, buenísimo. Te invita a la gatera. El jueves que viene. Ni siquiera el vino tenés que traer. ¡Oh, qué bueno! Bien, dicho esto, nos metemos directamente en la palabra del día de hoy, que es la palabra plástico. Y vamos a empezar como es usual en la gatera por la etimología de esta palabra. Hágale pues. Viene del griego, de la palabra plásticos, con K y tilde en la O. Que a su vez está formada por el segmento plastos, que significa justamente modelado, fingido o formado. Sí. Y el adjetivo, también deriva de esta palabra, es el adjetivo plazo. Plazo. Perdón, el verbo plazo. El verbo plazo. ¿Qué quiere decir? Yo formo, modelo, finjo, ¿no es cierto? Exactamente. Ahora, este mismo verbo, plazo, qué raro, plazo, loco. Yo plazo. Da origen a algunas palabras como plasma, cloroplasto, cataplasma, plastiplosti, todo plasto. Plastilina, mosh. ¿Qué bien, más? Perfecto. Plasticola. Del mismo origen es la terminación plastía. Ah, en el español, que es utilizada para designar a las remodelaciones quirúrgicas como la rinoplastía, la de la nariz, sí. La angioplastía, la de las arterias tapadas, o la blefaroplastía, que no es la de Rosario Blefari, sino la de los párpados. Ahora, la forma femenina de este mismo término da origen desde la antigüedad a la forma de designar la disciplina del arte plástica, que viene del plastiqué en griego. Ahora, ¿qué dice la Real Academia Aburrida Española? Sí, bien aburrida. Dice que plástico es eso capaz de ser modelado. Por ejemplo, arcilla plástica. Pues, sos re iluminado. ¿Qué más dice? Dicho de un material que mediante una compresión más o menos prolongada puede cambiar de forma y conservar esta de modo permanente, a diferencia de los cuerpos elásticos. O sea, lo plástico es lo diferente a lo elástico. Yo no sé por qué. Está bien. Está bien lo que dice. Está bien. Pero bueno, está bien. Después, hay algunas frases copadas acerca de la palabra plástico. Pero pará, porque ¿para en realidad nos faltó una. ¿Qué es la importante y la que va a aparecer mucho en la gatera? Que es esto que dice la RAE. Lo plástico es dicho de ciertos materiales sintéticos que pueden moldearse fácilmente y en cuya composición entran principalmente derivados de celulosa, proteínas y resinas. El plástico. El plástico del tupper, el plástico de la silla de plástico donde yo estoy apoyando mi cola. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso después porque es tremendo lo del plástico. Sí. Yo no sé si es un buen invento o si nos cagó la vida. No sé, pero prácticamente todo lo que nos rodea tiene algo de plástico, aunque no lo podamos ver. Escuchá lo que dijo Ringo Bonavena, ¿sabes? Un boxeador qué lindo que estaba el negro. La verdad, yo le hubiese dado unos besos. No me gustan mucho los boxeadores. No me gusta que se peguen. No se peguen. No, no se peguen. Pero Ringo estaba tremendo. Escuchá lo que dice. Dijo, en este país hay tantas chantas que ya no queda plástico. Lo gastaron todo haciendo carnets. Bien. Es lunfardero el chabón. Sí. Me encanta. Pero me encanta, ¿a qué se refería con haciendo carnets? Que como truchando sacaron cosas. No, boludo, que se sacaron el carnet de chanta. Ah. Para mí, ¿no? ¿Quieres decir esto? Estoy para flasheando. Para mí es medio difícil. A ver si ahí me escucha el otro. Paul, vos que tenés mucha cultura general, ¿qué opinás? Me parece el auto y que vos tenés razón. Haciendo carnet de truchados, sí, de distintas todo, cosas. De todo trucho. Identificaciones todo, falsas. Ah, no se puede. Qué inteligente soy, ¿no? Al final. No te olvides que Ringo se fue a Las Vegas y ahí lo cagaron a tiro todos esos truchos. Ah, o sea, Ringo se fue a Las Vegas. River se fue a la B. ¿Se acuerdan cuando River se fue a la B? Uy, mirá la cara de Emma. Emma le cayó para el orto. Emma, ¿te acordás cuando Atlanta le hizo un gol y perdió a River? Después River hizo 7, pero no importa. Bueno, yo ya sé asumir las cosas. Vamos, Atlanta, vamos, divino. Bien, dale, dale, yo dale. Voy a leer una que a mí no me gusta, pero que la vamos a discutir. Dale. Abandona la escuela antes de que se pudra tu mente por exponerla a nuestro mediocre sistema educativo. Olvídate del título y ve a una biblioteca y edúcate a ti mismo, si tienes las pelotas bien puestas. Algunos de ustedes parecen robots plásticos a quienes les dicen qué leer. ¿Quién dijo esta frase? Frank Zappa. Y el chabón es... Con lo de las pelotas te pasaste de rosca, Frank Zappa. Es un tipo un poco extremo a veces. Está abierto el micrófono de allá y ustedes se están matando de risa. No, es otra gente. Ustedes se están riendo de nuestro trabajo. Esto no puede ser. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, ¿sabes? Un atropello a la razón. ¿Qué? No, me quedé pensando en las pelotas y en Ringo Bonavena y se me mezcló todo. ¿En las pelotas de Ringo Bonavena te quedaste pensando? Uy, bueno, mirá qué buena onda escribió Manuel Cruz a nuestro Facebook en La Gatera. Dice, lindo tema el de los Plastic Bertrand. Me acuerdo que lo pasaban en la película medio pedorra Euroviaje Censurado. Euroviaje ¡es censurado! ¡Verdad! Yo no malísima, tenía de algún malísima. Lado. Yo lo tenía de algún lado porque me parecía. Bien. Después lo voy a buscar. Perfecto. Qué buena onda. Gracias por escribirnos, Manuel Cruz. Bien, participás para el torneo El Rey del Curiosidad todos. Bien. Yo, bueno, nada, no me cayó bien la frase de Frank Zappa, pero quiero reivindicar otra frase. Para, de otra persona que igual dale, tampoco dale. Quiero reivindicar a la dale, persona. Dale, dale, dice, dale. Yo no necesito plástico en mi cuerpo para validarme como mujer. ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo esto? Courtney Love. Courtney Love bajo los efectos de la heroína. ¿Vos le viste la cara que tiene la mujer ahora? Se puso todo botox. Se puso, ¿cómo se llama lo de la porquería que se pone en colágeno. El... colágeno. Colágeno. ¿Le viste los labios? Era una hermosa mujer. Psicótica, sí. Por cierto. Psicótica. Lo enloqueció a mi difunto marido, primer marido, Kurt Cobain. Teníamos un amor tremendo. Ella lo volvió, ella lo enloqueció. Oh. Yo la conozco. Qué culebrón, madre. Es mal, mal, mal. Bueno, igual, esta frase se le olvidó a la mina. De verdad, les pido que la googleen yo porque la tengo en Facebook. No, somos claro. Amigas. ¿Chateás con ella a veces? No, yo trato que no. Ella te escribe y vos no le contestás. Sí, ella todo el tiempo me pregunta. ¿Sabés dónde busca, está la peruana? Basta, nena, dejá de eso, le digo. Oh. Oh. No ejerzan censura contra ella. ¡Me estás censurando! Malísimo. ¿Una más querés? Dale. Una más que dice así. Cualquier plástico dura más que un amor eterno. ¿Quién dijo esto? José Esbarra, escritor, periodista y guionista argentino. Mira, ahí ya nos metemos en un tema un poco delicado que es el amor y encima eterno. Oh, el único amor... cosa que no existe, ¿no? Maternalmente. Bueno, ese tipo de amor. Ese sí. Tipo de amor. Ese sí creo que puede igual llegar. Igual no a ser todas eterno. Las madres seguramente sean personas que amen a sus hijos. Debe no, haber no, madres no. Que no aman a sus hijos, pero ese es el amor verdadero eterno de la que va. ¿Y los padres? Igual ¿existe amor eterno de padre a hijo? Seguramente. Ah. Sí, obviamente, debe haber. Yo lo que el que digo que no existe es el amor romántico. Lo que se dice amor romántico eterno, no, no existe. Para yo mí creo no existe. Que sí, loco. Hay gente que. Ay, pero hay gente que es muy joven, sí, sos muy joven. No, no soy muy joven. Yo ya soy. Yo soy muy joven. Ah, ¿y qué sí, tiene que ver? Sí, puedo ser pesimista y ser joven también, ¿eh? ¿Qué? Uno después encuentra la esperanza y encuentra. Si no, no se encuentra y listo. Y se suicida. Vos estás mirando la novela del 13, ¿no? Hola, Caro. Llegó Caro, una amigaza, al estudio de La Tribu. ¿Cómo estás? ¿Podés saludar al micrófono? Perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bella voz. Sí, y qué bella chica, además. Todo bello. Sí. Escúchame, ¿vos estás mirando la novela del 13? ¿La de la monja? Es tremendo. La monja parece que está embarazada de un cura. Hoy escuchaba una nena que hablaba en el bondi, ¿no? Porque parece que Esperanza Mía está embarazada del padre. Che, che, Marian, es la segunda semana que decís escuché en el bondi. Me parece que estás viendo vos la novela. O estás mirando la página esa de la gente anda diciendo y... Es muy bueno, es muy bueno. No, no la veo, no la veo. ¿No la ves? No, no tengo el gusto. Pero me sé la canción. Mis alumnas la ven. ¿Cómo me puedo saber la canción? Y bueno, porque si por algún lado... Tengo amor, tengo esperanza. ¿Qué esperanza? Danza, boludo. Es de gospel eso. Si ponerme y despertar, me curto a un cura y hago novelas. Adrián Suar, qué perverso que estás. Qué bien, tu improvisación me encantó. Ay, boludo, es que yo en realidad no sé qué estoy haciendo acá. Bueno, bueno, ¿nos vamos una tanda? Bueno, si querés nos vamos. Ya está llegando la gente de Carnavales y Vendetta con instrumentos, con pelos parados. Opa. Colores. Opa. Ritmo gitano, ya. Y una actitud electrónica del puto coño, tío. Nos vamos a una tanda y ya volvemos. Plástico me refiere a mundo. El mundo. El mundo de plástico. Somos todo de plástico. Y me parece que está directamente relacionado con lo que... con lo que hicimos. Nos hicimos de plástico. Por no decir de goma, ¿no? Pero está, somos todo de plástico. Una macana. Terrible. ¿Sobreviviremos? Yo voy a sobrevivir y voy a intentar que se suban al arca los que quieran. Pero sí, algunos vamos a sobrevivir. La tribu. Que elijo estar con buena gente, elijo pasarla bien, elijo construir y elijo con quienes rodearme. Que elijo el sol todas las mañanas. Encendida. Espacio publicitario. Vení a brindar, vení a disfrutar. Almuerzo, cenas, merienda, cerveza artesanal, comida orgánica, comida casera. De noche, de día. El bar de la tribu, el bar de la radio. Espacio cedido a Cambiemos. En vez de frenarte, el Estado te va a impulsar. Vas a poder iniciar tu emprendimiento o abrir tu negocio en un solo día. Ese es mi compromiso. Vamos juntos. Patricia Bullrich, diputada nacional por Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cambiemos. Lista 503. Espacio cedido a progresistas. En octubre, no votes por mí. Vota por vos. Vota por tus hijos, por tus amigos, por tu futuro. Vota por tus ideales, no por lo que te dicen que tenés que votar. Así ganamos todos. Stolbizer, presidenta. El voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132. Espacio cedido a progresistas, CABA. Mi nombre es Victoria, me lo puso mi mamá en la ESMA. Y significa eso, que los sueños le ganen al miedo, que las mujeres le ganemos a la violencia, el futuro que soñamos y la democracia que nos merecemos. Margarita Stolbizer, presidenta. Victoria Donda, Manuel Garrido, diputados nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lista 504, progresistas. Espacio cedido a Cambiemos. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a cambiar las cosas que sí se hicieron bien. Y lo más importante es que no te voy a dejar solo a vos ni a ninguno de los argentinos. Porque la única manera de hacer el país que queremos es todos juntos. Mauricio Macri, presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. ¿Sabías que cada persona tiene un registro singular de su cuerpo y de su voz? Voz y tu voz. Escuela de Canto. Dirección Ana Cantemirov. Todos los niveles, todas las edades. Técnica para cantantes, actores, docentes y locutores. Respiración, articulación y dicción. Resonancia y proyección de la voz. Repertorio, interpretación. Voz y tu voz. Escuela de Canto, en el barrio de Almagro. Escribinos a vozytuvoz.escuela@gmail.com. ¿Sabías que en 2008 mataron a una mujer cada 40 horas y en 2014 una cada 30 horas? Vuela el pez. Vuela el pez. Avenida Córdoba 4379. Bandas en vivo. Muestras de arte, performance y teatro. Abrimos nuestras puertas de martes a domingo a las 21 horas. El fin de semana, después de la medianoche, vení a conocer nuestros DJs de lujo. Entérate de toda nuestra programación entrando al Facebook Vuela el Pez Club de Arte o en Twitter @ Vuela el Pez. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Encendida. Feminicidios colectivos sin pagar boleto. De la radiofonía argentina es el momento del laboratorio del doctor Radovich, que en el día de hoy viene con todo. Sí, en el día de hoy viene cargado de cierta amargura, dolor, por la reciente noticia amarga de la muerte, el asesinato de Diana Zacayán. Nuestro objetivo hoy es hacer un homenaje, pero también reivindicar y sumarnos al pedido de justicia, ¿no? Resulta que este martes, 13 de octubre, este martes que pasó, apareció muerta en su departamento del barrio de Flores la militante travesti Diana Zacayán. Fue encontrada por el encargado del edificio, quien alertó a sus familiares, y parece que fue muerta por una puñalada en su cuerpo. Al día siguiente, familiares, amigos, militantes se hicieron presentes en la fiscalía, que está llevando a cabo la causa, para pedir justicia y reclamar el cese a la violencia patriarcal y a los travesticidios. Y con este crimen, el de Diana Zacayán, ya suman, dice la Federación Argentina LGBT, suman 3 femicidios cometidos en el último mes. Y quiero también nombrar a las... ¿Tres? Tres. Yo leí unos números un poco tremendos. En el último mes. Yo leí que en la última semana tuvieron 10 femicidios. Bueno, podemos chequearlo luego. Sin embargo, a mí me gustaría mencionar a estas compañeras que también fueron muertas. Marcela Estefanía Chocobar, de 26 años, que vivía en Río Gallegos, fue encontrada muerta el 14 de septiembre. Y Coti Olmos, en Santa Fe, el último viernes, fue encontrada también asesinada. Y ahora sí, me gustaría hablar un poco de Diana Zacayán. Me parece que merece la pena hablar de esta gran luchadora travesti, proveniente de Tucumán, nacida allá, pero que sin embargo migró muy joven, tenía menos de un año cuando migró junto a su familia a La Matanza, al partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, y se instalaron en los suburbios de La Ferrere. Eran descendientes de diaguitas y vivían en una pobreza casi extrema, ¿no? Compartían muchos de sus familiares una casa muy pequeña. Y la pobreza fue algo que la atravesó durante gran parte de su vida. De hecho, ella, en esa zona donde vivía, empezó a ejercer la prostitución cuando era muy jovencita, a los 15 años. Y durante 15 años la ejerció. Yo creo que esto un poco empieza a marcar un camino que termina... en realidad que empieza mucho antes de su muerte, ¿no? Un camino de lucha, de un discurso muy combativo de su parte. Ella, bueno, como decía, tiene una historia de lucha muy, muy intensa y, entre otras cosas, lideraba la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales, ILGA, y era dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, el MAL. Por eso me gustó mucho a mí... estos días que estuve leyendo distintas noticias acerca de su muerte y acerca de su vida también, porque hay que hablar de su vida cuando hablemos de su muerte, un titular que decía: Diana Zacayán, la militante del mal. ¿Por qué la militante del mal? ¿Por qué reivindicarla como lo malo? Si lo bueno es todo aquello que nos venden como bueno, si lo bueno es la iglesia, si lo bueno es el Estado, Diana Zacayán era una militante del mal, claramente. Bueno, capaz que nos conviene estar del lado maléfico de la secuencia. Yo cada vez, ¿no?, me convenzo más de eso. De verdad. A ver, está buenísimo este lado del mal. Yo prefiero quedarme acá, te digo, la totalmente, verdad. Totalmente. Qué gran persona. Yo la recuerdo un montón en marchas, en asambleas. Ajá. Como una portadora de una sonrisa increíble, ¿no? Como sí. Encaraba, me parece que su militancia desde un lugar de mucha, no sé, la sonrisa, iba sí. La sonrisa. Y su palabra interpelaba desde la emoción muy directamente, era muy intensa al hablar y captaba una atención que era realmente, era hipnótico escucharla hablar. Después vamos a escuchar algo de ella. Bien. Entre otras cosas, ella fue una de las redactoras del proyecto de ley de identidad de género. Sí. Que fue sancionado y aprobado en el 2012 y fue la primera persona en recibir un DNI que respetara su identidad autopercibida, su identidad de género autopercibida. Ella trabajaba en el programa de diversidad sexual del INADI, perdón, y colaboró en distintos momentos en el suplemento Soy de Página 12 y en la revista El Teje, revista cultural, primera revista cultural latinoamericana hecha por un colectivo trans. Y muy recientemente, una de las últimas conquistas que ella, junto con el movimiento que lideraba, consiguieron fue la sanción a mediados de septiembre pasado en la legislatura bonaerense de la ley de cupo laboral trans, que es una ley que, entre otras cosas, establecía que en el sector público tiene la obligación, en la provincia de Buenos Aires, de ocupar en una proporción no menor al 1% de todo su personal a personas travestis, transexuales y transgénero. Lo cual es una avanzada más en estas conquistas de derechos que los movimientos sociales, movimientos trans, de feministas y de diversidad, vienen consiguiendo en relación a la ampliación de derechos y a cada vez garantizar un poquito más que las leyes puedan dar cuenta de los derechos humanos de las personas, como el derecho al trabajo de las personas trans. Claro que nos damos cuenta, ¿no?, ante esta situación, ante el reciente asesinato de esta compañera, que es mucho lo que falta, que el cambio social no queda en las leyes. Y bueno, yo quiero decir que en lo personal, y comparto esto con muchos compañeros con los que estuve hablando estos días, se vive con mucho dolor esta muerte. Y hay voces que se hicieron escuchar, palabras, por ejemplo, de Amanda Alma, que reivindica la figura de Diana y que dice que el asesinato de Diana Zacayán es un crimen político, que a dos semanas de las elecciones, que maten así a una militante de la provincia de Buenos Aires, no es una casualidad, ¿no? Por su parte, Susy Shock, que la tuvimos en el programa en su momento, que era amiga y compañera. Que la fuimos a ver. La fuimos a ver después de eso también varias veces. Que era amiga y compañera de lucha de Diana, muy íntima. Les dedicó unas palabras que son tremendas. Tremendas. Dice: "No quiero ser una héroe de vos, Diana querida, como me aconsejó una vez hablando de otra compañera perdida, la Favitrón. No ser héroes de ninguna, porque si no la pendejada deja de creer que puede también hacer tanto y más de lo que pudimos nosotras, para cambiar este mundo de odio por otro donde estemos en las hamacas de nuestros sueños, más que en la policía de los diarios. Sé que nada ni nadie es en vano en esta lucha, pero duelen tus lagrimitas, Diana, duelen. Te abrazo siempre". Fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Sí. Ahí, Gustavo Pecoraro también hizo sí. Mucha descargo. Gente se estuvo manifestando. Desde la tribu, por supuesto que fue noticia, es noticia. Estaría bueno que, no sé, bueno, ¿qué va a estar bueno? Yo la creo justicia, que, no, que sea, no, ¿qué es yo creo que no está justicia, nada, ¿no?, bueno, que no podemos hablar ante la muerte de Diana Zacayán, una referente tan importante, que nada está bien. Lo que sí podemos rescatar de esta situación es la necesidad de organizarse, ¿no? De continuar con la lucha que nos deja Diana y tantas otras compañeras muertas, y tantas otras compañeras y compañeros vivos que estamos y que tenemos ganas de ponerle el cuerpo a las conquistas que faltan. A mí, yo me acuerdo y quiero recordar la primera vez que me enteré de la existencia de esta persona. Un ciclo de poesía, me parece que de poesía urbana, yo tenía 21 años, si no me acuerdo mal o algo así, y de repente había como una especie de cartel escrito a mano, con un fibrón fotocopiado, uh-huh, que contaba que la tenían presa en la Ferrera y que la habían cagado trompadas. Claro, claro. Yo, ¿quién es esta loca? Y hablando con Javito, de Fiestas de la Flor y de Cumbia Poesía y de un montón de emprendimientos, me dijo, boluda, cuando nosotros empezamos a despertar de la boludez, esta loca ya venía peleando su montón. Bueno, ¿qué nos queda a nosotros? Seguir acá, loco, y seguir poniendo en palabras y seguir luchando de la manera en la que intentes en el cotidiano mismo. Ahí está tu lucha como la de Diana. Sí, y desde acá de La Gatera se suma a las voces que piden justicia por Diana Zacayán, por todas las compañeras muertas, ni una compañera muerta más, y declaración de la Emergencia Nacional por Violencia de Género ya. Ya, no. El Estado Nacional ya, tiene que hacerse cargo de esta situación. Basta de simbolismos marketineados por L'Oréal. Yo, perdón, sí, quiero decir esto, y no sé si me prendo fuego, pero dale. El lobby no nos estaría llevando a ningún lado. Basta de tibiezas. Sí. Acabamos de compartir en el Facebook de La Gatera, facebook.com/lagatera887, una palabra de ella. ¿Vos la tenés para leer? ¿Te parece que las leamos? Sí, por favor. Hermosas palabras de ella. ¿Qué dijo? Cuando yo me vaya, no quiero gente de luto. Quiero muchos colores, bebidas y abundante comida. Esa que de niña me hacía falta. Cuando yo me vaya, no aceptaré críticas. Más razonable y serio sería que me las hagan en vida. Cuando yo me vaya, desearía una montaña de flores. Esas que los mil amores por los que he sufrido nunca supieron regalarme. Cuando yo me vaya, no quiero farsantes en mi despedida. Quiero a mis trabas queridas, a mi barrio lumpen, a mis hermanos de la calle, de la vida y de la lucha. Cuando yo me vaya, sé que en algunas cuantas conciencias habré dejado la humilde enseñanza de la resistencia traba, sudaca originaria. Cuando yo me vaya, quiero una despedida sin cruces. Todos saben sobre mi atea militancia. Y sin machos fachos, porque también saben sobre mi pertenencia feminista. Cuando yo me vaya, espero haber hecho un pequeño aporte a la lucha por un mundo sin desigualdad de género ni de clase. Cuando yo, esta humilde traba, se vaya, no me habré muerto. Simplemente miré a besarle los pies a la Pachamama. Y así es como te vas, Diana. Así te vas. Y para despedirte en este humilde homenaje y pedido de justicia, te vamos a escuchar. Te vamos a escuchar ese día, el día que se aprobó la ley de identidad de género. Diste un discurso fenomenal, muy combativo, que rescata tu lucha como la de tantas otras compañeras. Y la sonrisa. Cuando escuchemos este audio, vos te vas a dar cuenta que la mina estaba sonriendo en la potencia de las palabras. ¿Lo tenemos, Mati? No lo tenemos todavía. Bueno, lo seguimos buscando. ¿Dónde está Paul, por ejemplo? Disappear, Paul Disappear, tranqui, no pasa nada. No pasa ¿sabés que después elegimos un tema para musicalizar, sí, que va a salir pegado a lo que el supuesto audio que estamos buscando y no sí sé si estaría apareciendo? Y que va a hacer honor a los colores que ella pedía en su despedida. Es un tema que siempre suena en las marchas. ¿Cuándo es la marcha de este año? ¿Ya tenemos la fecha? ¿Qué marcha del orgullo? Sí. Y es en noviembre. En noviembre. Ay, falta re poco, este año se fue volando. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos el tema y después podemos...? Pará, me dice. ¿Qué, para lo qué? Tenemos. ¿Qué hacemos? Lo tenemos. ¿El audio? Vamos a escucharla. Escúchame, audio y sale el tema que elegimos para bailar con ella. ¿Qué tema? De Madonna, Material Girl. Que es como un tema de chica plástica. Diana Zacayán, presente. Gracias a todas y todos por acompañarnos en este proceso tan importante. Esta conquista es para aquellas personas que fueron detenidas ilegalmente o perseguidas y que tuvieron que pasar horas y días y años en calabozo por la persecución que el Estado ejercía contra nuestra comunidad por el solo hecho de ser quien éramos. Hoy este Parlamento vino a restituir esos derechos que ha vulnerado. Por eso esta felicidad, por eso estas lágrimas, compañero, porque este es un triunfo de la lucha, de la resistencia. Aquí está la resistencia atrás. Definicidas sueltos por el éter. La voz calificada, científica y académica de la doctora Grunfeld, que no miente y dice la verdad. ¿Y qué es el plástico precisamente, doctora? Plásticos son, químicamente, son polímeros derivados de los hidrocarburos que, como indica su nombre, tienen la capacidad de adoptar distintas formas. Eso quiere decir plasticidad por medio del calor, ¿no? Se le puede dar distintas formas usando el calor. Y todos los plásticos, hay distintos tipos de plásticos, ¿no? El PVC, el tergopor, comparten algunas características. Por ejemplo, son impermeables, no son porosos. Yo tengo una pregunta muy ignorante. ¿No era que eran dinosaurios derretidos puestos en moldecitos? Algo de eso tiene, porque son derivados de los hidrocarburos, y los hidrocarburos en algún momento formaron parte de algunos seres vivos, como por ejemplo algún triceratops, por ejemplo. Esto quiere decir que la botella de gaseosa que me estoy tomando en este momento, quizás en un momento fue un velociraptor. Probablemente. El panic attack que me da, el blister de las pastillas que me voy a tomar para bajar esta ansiedad, ¿fue un tiranosaurio rex? El blister puede ser, pero el clonazepam no. Por favor, me falta el aire, dame aire. Bueno, seguimos. Qué divino ese audio, ¿viste? Divino, me encantó la entrevista a la doctora Ari Grunfeld. Estamos definiendo la palabra plástico. Y una vez, una vida sin plástico. Esto fue real. Y los plásticos son una especie de sustancia química sintética denominada polímero. Que es lo que explicaba recién Ari, ¿no? Exactamente, que los polímeros, digamos que son como macromoléculas, o sea, moléculas grandes formadas por la unión de moléculas chiquititas, mucho más chiquititas, que se llaman monómeros. Sí, el almidón, la celulosa, la seda y el ADN son ejemplos de polímeros naturales. Pero los plásticos son polímeros artificiales. Encontramos entre ellos el nylon, la baquelita, que no es un bocadito de dulce de leche. La baquelita, cualquiera. La baquelita, yo no la tenía. El polietileno, el poliuretano, el poliéster, el polipropileno. ¿El policía? Y el policía me parece que tiene algunas moléculas menos. Pero hay algunos otros polis. Escúchame, el componente principal de estos polímeros es el carbono mismo derivado del petróleo. Y el petróleo son dinosaurios derretidos, señores. Bueno. Y plantas. Claro, claro. Del año del hopo, el helecho que se le pudrió a alguien ahí derretido. Bien. Ahora, yendo al origen de este tipo de materiales, el invento del primer plástico se origina como resultado de un concurso que se hizo en el año 1860, siglo XIX, señores, señoras. Esto es tremendo. Resulta que había un chabón, que se llama, no sé cómo se llamaba, pero tenía una fábrica de bolas de billar, el tipo. ¿Con qué las hacía? Con los pobres cuernos de los... Con el marfil de los... De los tutankamón. De los tutankamón. De los mamutes. De los elefantes, de los mamutes. Claro, en África. Entonces el tipo le dio un poco de culpa. La fábrica se llama Finland and Collarder. Y el tipo dijo, bueno, voy a hacer un... Finland and Collarder. ¿Algún problema? Hizo abaratar costos, seguro, el botonazo. Bueno, hizo... ¿Cómo se llamaba, Marian? Finland and Collarder. Ah. And Collarder. Bien. Escúchame, el chabón hizo un así como, bueno, voy a hacer un sorteo. Dijo que le iba a dar una recompensa de $10,000 a quien consiguiera un sustituto del marfil. Claro, que no fuera, porque se ve que era muy caro. Claro. Entonces aparece un chabón que se llamaba John Wesley Hyatt, sí. Que no tiene nada que ver con el hotel ni con la cadena de hotel. ¿Cómo estamos hoy con los sinónimos? Y él no es sinónimo. No es sinónimo. No, es, no sé, un pronónimo. Es un celuloide. El chabón inventa un celuloide disolviendo celulosa con caca. No sé qué hizo. Con alcanfor y etanol. Una cosa, el chabón era un ebrio. Tenía etanol de un lado y además tenía alcanfor. Y agarró un pedazo de papel, se le cayó todo y salió una bola de plástico. Sí. Cuestión que igual el chabón no ganó el concurso. No lo ganó, no, no. Si ustedes creían que se hizo millonario y todo eso, no. Pero después, más adelante, inventó algo que sirvió al cine y así fue avanzando, ¿no? Como estos inventos que terminaron en el año 1909, cuando un químico norteamericano llamado Leo Hendrik Baekeland sintetizó el primer polímero, el primer plástico totalmente sintético. El primer plástico mismo. El primer plástico total. Sí, sí, sí. Y le puso baquelita. Le puso baquelita. Baquelita. Se veía el nombre del abuelito de la tía muerta. Le decía, la baquelita, le decía. Bueno, nada, a lo largo del siglo XX se sabe que el plástico se hizo un veneno. Se hizo tan veneno que esto que te voy a contar es tremendo. ¿Qué? Hay una especie de... isla gigante de plástico flotante, man. O sea, esto es tremendo. Se llama Isla de Plástico o Sopa de Plástico, también conocida como Isla de Basura, Isla Tóxica y toda una cagada, un vómito humano gigante de plástico flotando. Esto está en el Pacífico. En el Pacífico Norte, hay más exactamente. Como dos corrientes que hacen un remolino a donde se están juntando toda la mierda humana de plástico que usamos nosotros, los seres humanos civilizados. Claro. Yo no puedo entender. Mirá, escuché este dato. La dimensión, la dimensión. Se cree que puede llegar a tener hasta 15 millones de kilómetros cuadrados. Para que te des una idea, la superficie de todo el territorio argentino no llega a los 3 millones de kilómetros cuadrados. Esta tiene 15. No, además es tremenda. Está como todo un lado de Estados Unidos. Sí. Está como, la tiene enfrente a la isla de Mía. Es como muy paradójico, man. Algo te está queriendo decir la vida de Estados Unidos. Y lo que pasa es que ¿no podemos hacer algo? ¿No podemos poner un hotel de mierda ahí y mandar a todos hecho los hijos de hecho de caca? Todo una cagada. Un hotel, el famoso hotel de mierda. Bien. Tuve en un hotel. No sé, yo no me animo a construirlo, pero tal vez hay algún valiente. Mira, un dato más te doy. Estos plásticos que están ahí son fotodegradables. Es decir, que con la luz del sol se van como descomponiendo en partecitas más chiquitas. No, es tremendo. Esto que hace que los organismos vivos del mar, marinos, se los vayan comiendo, lo cual hace que estos fragmentos de plástico entren en la cadena alimentaria y finalmente, ¿quiénes los terminan consumiendo? Los sudacas, señores, no, seguramente. Los pobres del mundo. Yo te digo, si tenés acceso a internet, por favor, googlea en imágenes esta porquería humana que a mí me hizo sentir una persona desagradable, porque yo, ¿qué hago con las cosas de plástico? Las separo. Pero eso, ¿dónde mierda va? A la isla. A la isla de plástico. Bueno. Es tristísimo, porque además, no solamente que es larga, sino que se va para abajo también. Ah, no, es un horror. Hay algunos chaboncitos que van con los... ¿Cómo se llama? Con Shepherd Hills. ¿Con qué? Oh, ay. Shepherd Hills. No sé qué es eso, está diciendo cualquier... Que te recontra. No, con la barrenadora, que no se llama barrenadora. ¿Cómo? Con el kayak. ¿El kayak? No, boludo. La tabla de ser. Eso. No, pero eso está en el medio del Pacífico. Loco, googlealo. Estuve toda la tarde angustiándome por esa mierda, boludo. Californianos. Te juro por la hostia, tío. Escúchame, ahora dimos a la tanda, pero ¿sabes qué? ¿Puedo mandar unos saludos? Pará. Primero el trabajo, después quedamos bien con la gente. Bueno, dale. Dale, estoy de acuerdo, te estoy diciendo. No me pelees, vos. Escúchame. Ay, me está tocando por abajo de la mesa. Ya te mando, ¿eh? Ay, si vienen. Pará. ¿Qué? Ya están en los estudios de FM La Tribu los amigos de Carnaval y Vendetta. Son una bocha. Pero acá entramos todos. Sí. Trajeron instrumentos. Nos amuchamos. Van a estar tocando en Tecnópolis este fin de semana. Así que nos vienen a contar de qué va eso. Excelente música. Bien, perfecto. Excelente combinación. Y ahora me enojé y los saludos los doy después de la tanda. Chau. Definicidios colectivos para sobrevivir una noche más. La gatera. Y ante la duda, todo. La tribu.

remite a un material barato, esos que se caen y se rompen. También me remite a la contaminación. Me hace acordar cuando abrieron una ave y lo único que había comido era plástico y estaba rellena de plástico y todo era plástico. Qué emocionante toda esta noche. Sí. Ese testimonio del amigo Ramiro Córdoba hablaba de un ave que yo la vi, es tremenda, estaba como media podrida. No sé si estaba flotando en la isla esta podrida de plástico también. Y cuando la abren a la chabona, ¿qué? Tenía todo blister. De ay, no, no. Lo que vos te tomaste. Llavero, no me injurias. No, lo decías vos en el audio yo que dije, escuchamos. Ella me dijo que tomé... Yo no te injurio. Vos me injurias a veces. Y además quedó algo pendiente. Yo quería mandar unos saludos. Le quiero mandar un saludo a un amigo, un oyente amigo que siempre nos escucha, Rodri Torres, que está cumpliendo años en este mismo momento. Qué hermosa persona. Hermosa persona, compañero. Así que le mandamos un beso en la pelada. Sí. Y también le quiero mandar un beso. Es pelado. Los chicos. Pelado asumido, gran pelada. Gran la pelada. Palabra pelado o pelada. Incomoda. Quiero que sea una palabra de la gatera. La anoto, mira, pelado. Pelado. Y también le quiero mandar un beso a Marcelo Figueroa, que es un compañero comunicador de Radio Vortex. Es así esto igual, ¿eh? Ajá. Tremendo. Esto es así, chicos. Los pelados entre los. ¿Sigo? Sí. Oh. Hoy estamos picantes entre nosotros. Nos decía que le mando un beso a Marcelo Figueroa, un comunicador de Radio Vortex, que pude conocer hoy debido a otra secuencia y que nos dijo que hoy nos iba a estar escuchando. Así que le mandamos un abrazo grande al compañero radio. Radiofónico. Escúchame, te quiero contar que en el mes de noviembre se va a estar llevando adelante un taller de streaming para radio. ¿Qué quiere decir esto? Si vos tenés un proyecto de radio, si tenés ganas de hacer radio desde tu casa con una sola computadora, con conexión a internet, podés empezar a transmitir tu proyecto radiofónico. Si querés saber más información, búscanos en Facebook como Capacitadores Alternativos y ahí te vas a enterar de todo este taller que se va a llevar adelante. ¿En dónde? En el Salón Pueyrredón. Hermoso. ¿Cuándo? Segundo taller que llevamos adelante en noviembre. Bien, buenísimo. Es muy lindo. Y salen radios. Salen radios volando por el aire. Es un multiplicador de comunicación. Sí, un reproductor. Buenísimo. Un reproductor de todo mismo. Buenísimo. Bueno, se nos ha llenado el estudio de músicos. Qué placer tenerlos aquí a los chicos de Carnavales Di Vendetta. Muy buenas noches. Buenas noches, salud. Saludos a la bandera. Saludos a la peña que nos está escuchando. Que se escuche al pueblo argentino. Saludos. Bueno, voy a romper lo del mate. Si les molesta que tome del pico. No, al contrario, Mariano. Si hablamos de pelado, de pico, ya estamos. Rodrigo Torres, alto pelado. Un chabón genial. Alto y pelado. Ambas cosas. Muchas gracias en primer lugar por haber aceptado la invitación. Gracias por invitarnos. Por favor. La invitación llegó de esta manera. ¿Puedo contar cómo llegó la invitación? Mati, bajame un toque la cortinita. Llegó de esta manera. Yo estaba en mi casa, en la cama, y de repente hago zapping, paso por Visión 7 y digo, ¿qué banda, loco? ¿Cómo suena? Y de repente eran ellos, lo busqué y aquí están. Carnavales Di Vendetta. Estos somos. Esto es lo que hay. ¿Qué hacía viendo un noticioso a las 11:30? Me encanta. ¿Qué hacían ustedes en un noticioso? No sé. Somos fan de Pablo Markovsky. De Cablín. Qué grande, el chabón me cae bien. Buena onda. ¿Sabes quién labura con él? ¿Quién? Nuestro padrino estelar. No me acuerdo. ¿Quién? ¿Qué padrino estelar? No me acuerdo. ¿No te acordás o no lo querés decir? Gustavo Sala, boludo. Gustavo Sala labura con él en. Upa. Estamos llegando los canutos. Mira, Emanuel es lo mejor que le puede haber pasado a este programa. El chabón le pide, quiere un casú y el loco se lo fabricó. No, un genio, la verdad, un descubrimiento. No te vayas nunca. Nunca te vayas de nosotros. ¿Cómo suena ese afinado? Afinado, está listo para ser tocado y amplificado. Cuando empezamos a hablar de cómo presentarlos a ustedes, como que hicimos una mezcla de cosas y dijimos que son una mezcla de la potencia de ritmos gitanos, con una actitud punk y una presencia eléctrica impecable. ¿Les queda bien esta presentación? Impecable, sí. Pero vos decís creo. Que sí, total. Pero impecable. Empastado, un poco mugriento, sucio y desprolijo. Bien. Como nos gusta. Te gusta sucio y desprolijo. Embadurnado. Embadurnado. En el barro de... ¡Qué intenso! Sí, somos intensos. En vivo somos intensos. Ajá. Aunque no queramos serlo, no sale así. Ajá. Bueno, pero es una buena presencia escénica, digamos. Sí, es divertida. No sé si es buena. Bueno. Es divertida, nos divierte a nosotros. Sí. Quiéranse un poco. Sí, nos queremos, nos amamos, pero la prolijidad también no es algo que nos caracteriza, digamos, ¿no? Sino la intensidad. Bien, bien, bien. Yo veo intensidad. En este momento hay cuatro músicos en el estudio. Vamos a presentar a pasar a presentarlo. Estamos con Primo, que es la voz. Pues, no. Yo toco la guitarra eléctrica, aunque hoy no lo parezca. Ay, es verdad. Pero que tuvimos un conflicto de esta nueva teoría de los mensajes cortos de WhatsApp y este tipo de comunicaciones breves hicieron a que yo me olvide un instrumento, porque viste que los mensajes no son precisos. Pedro. Los mensajes no son precisos. Está dando Pedro, es el responsable de esto, que es el bajista. Bueno, pero viste, uno analiza y dice, pero pará, vas a toda la historia. Y es el intelectual del grupo. De cómo se fue la charla y en ningún momento especificaba que yo me tenía que hacer cargo del transporte y logística de la guitarra de seis cuerdas. Nada que no te pueda solucionar un casú improvisado. Una trompeta. Mira esa trompeta. La guitarra. Lo pedís, lo tenés. Muy bien. También tenemos una bonita guitarra. Española. Suena españolaza. Españolaza. No me digo chamullera porque es de Canadá igual. Bueno, pero es bonita. Es linda. En manos de Paco. Paco por Paco de Lucía. Por eso un honor. No. Por la colonia. Por la colonia Paco. Claro. Es como yo, las primeras, ¿cómo se llama? Los primeros asaltos a los que he ido, bailaba con chicos que olían a Paco. Y claro, bueno, Paco estudiantino, bueno, Paco deportivo. No sé, es complicado. Qué específico. Yo usé Paco muchos igual años, si, querida. Si vos te sacás un chabón y ahora huele como yo, es complicado, ¿eh? Eso no es Paco, eso no es Paco, ¿no? Es entre la boca de caca y Paco. Qué bueno saberlo. Sí. ¿Viste? El chabón, el que avisa, después no traiciona. Después olelo y chequeás. O sea, retenelo y después chequeás. A mí siempre me mandás a oler invitados. Y yo después termino oliendo. Debería hacerlo yo. ¿No? ¿Esto a qué huele? Ajá. A Paco. A Paco. Claramente. ¡Paco! Huele a ducha eléctrica de ¿cuántos litros? Y tengo 3 litros para bañarme. Imagínate que no me alcanza para lavarme todas las partes que están ahí en las hendiduras. ¿3 litros tiene el bidón? ¿3 litros no te alcanza? No, alcanza. Mirá todo este cuerpote que hay para limpiar. Sí, la verdad. En la sala donde ensayamos y la donde este Cristiano vive, ahí está el... ¿Termotanque? No, pero el calentador eléctrico. La mochila mínimo. Sí, o sea, sí. Tenés que optimizar el recurso. No pasa nada. Extremo. Mientras que vos le des al agua, está bien. Va, sí. Yo soy una defensora del agua. A mí me gusta bañarme mucho. Bien. La paso bien. Siento que la energía se renueva. Quiero presentar al percusionista, el señor Férico. ¿Cómo les va? Buenas noches. Muy bien. Yo soy baterista y percusionista de... Ocasional. Bueno. Bien. Bien, bueno, Carnavales y Vendetta es un proyecto que viene transitando desde la carrera artística, digamos, desde el año 2010. ¿Qué experiencia pueden recopilar de estos 5 años de trabajo a nivel humano, quizás? A nivel humano, ninguna. A nivel profesional, por decirlo de alguna manera, tenemos 2 discos editados. Si todo la fuerza nos acompaña, a principio del año que viene vamos a editar el 3er disco. La verdad que hemos tenido la particularidad desde que formamos esta banda, tocamos mucho en casas de amigos, casas tomadas, centros culturales, un montón, festivales grandes, chicos, medianos también aquí en Argentina, pero siempre tuvimos el objetivo, o sea, nosotros formamos esta banda para poder salir de gira y conocer otros países. Uh-huh. Así que por una cuestión de fechas, siempre grabamos un disco, lo sacamos y nos íbamos. Pasó en el 2012 que presentamos el disco en marzo en el Rondey. Uh-huh. Sangre, sudor y ritmo. Sangre, sudor y ritmo. Y lo presentamos en marzo y en abril empezamos la gira del fin del mundo en México. México. Ajá. Que fue de abril a noviembre. Bien. Volvimos acá, hicimos una serie de shows, grabamos el 2er disco, que es La Espuma y la Sal, y en noviembre del 2013 se fueron de nos gira. Nos fuimos a México, tocamos en el Vive Latino. en el 2014. Hicieron un vínculo fuerte en México, ¿no? Sí, hay unos tenemos poderes. Muchos amigos, la verdad que nos qué va buena muy bien onda. En México. ¿Sabes quién fue a México? Paul, el barbudo, ZZ Top, el coordinador de aire, estuvo en México. Mira, estuvo comiendo cosas, no sé, vos hablas con él. Me contó que comió cosas locas, que no sé qué hizo, todas cosas. Bueno, cada uno. Cada uno. Ustedes claro. Tienen cara, chicos, no se me hagan. Disculpame, no sé de lo que estás hablando. Bueno, escúchame, yo ya tengo muchas ganas de escuchar a Carnavales y Vendetta. Quiero ver si toda esta presentación que hemos hecho con estos adjetivos tremendamente pintorescos le quedan, y yo te digo que sí, a esa gran banda. Así que bueno, ¿con qué nos van a deleitar a nosotros y a todos nuestros oyentes? Tito desde Córdoba, un amigo. Qué grande, Tito. ¿Qué hacemos? ¿Tocamos, Tito? ¿Tocamos nosotros o del disco? No, toquemos. Ah, vamos a tocar. Vamos a tocar. Vamos con Carnavales de Pelote, Pedri. ¿Qué te parece? Acabas de despertar. No, puede ser. No, que a ver, mirame la cara. De temprano estoy haciendo cositas. Vamos. Yo me voy a parar porque me estoy meando. Bueno, ¿necesitas ayuda? No, ¿para qué? ¿Para mear? Sí, no, para pararte. No, no, no. Ya, vamos con Carnavales. Vamos. Bueno, entonces vamos. Mamá de sumiso, palo, tócalo como me pongo. Como tú se maga, de lo juego, me desarmo. Todo el mundo está muy gris, eso lo quiero decir. Deprimidos, aburridos, encerrados, desociados. Como hormigas en hilera. No pensando, solo actuando, riendo, cantando, bailando, escuchando, poniendo color a tu mente en blanco. ¡Vamos! ¡Hey!

el 80% de la composición lo hicimos allá, estando de gira, en la casa rodante, que comprábamos y que fundimos y que viajamos. ¿Dónde está esa casa? Lo fundimos a los 20 días de la vendimos. Es un dato no menor. ¿Pero la vendieron fundida? No. No, la abandonaron. No, cambiamos bujía, rectifiqué motor. Hiciste un laburito. Hicimos todo un curso rapidísimo de cómo. Hiciste un pequeño laburo. Yo fui asistente de coproducción de equipo de personalizado, gerenciado en la motocicleta del auto. Muy bien. Escuchen, ¿saben qué? La gatera, si no. Yo te conté, primo, sí, por teléfono. ¿Le contaste a ellos? No. Uy. Upa, que no tenían que contar. Entre vos que te olvidaste la guitarra. Yo ya te conté que eso es un problema altamente clasificable de los mensajes de WhatsApp que no son claros. ¿Cuántos años tenés vos? Lo suficiente como para no entender los mensajes de WhatsApp. ¿Cuántos? 30 años. Yo soy mayor que usted y entiendo todo lo que toca. Pero no tenés un cantante como el señor Paco que escribe de un modo peculiar. Ahí va. Muy peculiar. Ahí va. Sarranfanquinkin silimbum. ¿Ok? Ok, decilo, ok. Ok. El programa La Gatera, nuestro programa, es un programa que juega mucho con el lenguaje. Cada programa elige una palabra y la define. Estamos con pelado. Hoy estamos con plástico. Me gusta. Plástico es la palabra del día. Me anotaste pelado. Ya anoté pelado. Y puto pusiste. Anoté puto porque la decían. Y me quedé pensando. No, me escucho por favor. Sacaron la foto pelado puto. Pelado puto. Me quedé pensando el uso de la palabra puto claro. Después. No, pero vamos al uso de la palabra plástico. ¿A qué les refiere a ustedes mismos la palabra plástico? Teta. Bien. Falso. Mira. Falso. La teta de plástico. Teta. ¿Algo más? Al forro, perfiláctico, plástico. Tremendo. Mira vos, eso no había salido todavía. Ese hule. Ese olor horrible. Ese olor feo. ¿Vieron esos que inventaron? Ese polvo que tiene, que no sé qué es. ¿Cómo polvo? Y tiene como ¿qué un te andas poniendo vos? Perdón, pero ahora vienen unos con polvo que yo no sé. No, polvo es lo que se hace un chupetín. No, pará, ya sé. Esos yo sé cuáles son. Son los que son para sexo oral, que tienen sabor. Con sabor. Ah. Bueno. ¿Qué pasó? Hola, mamá, ¿sos vos? Bueno, no, está bien, esos son extraños los. ¿Vos probaste el sabor del perdón, no? Pero una vuelta. Yo no probé, acá sabor no probó nada. Cuando nos fuimos de viaje. Yo sí lo probé. ¿Y bueno, tienen un sabor porquería. Muy raro. Cuando nos fuimos de viaje. ¿Sabe a lo que tiene que saber? No. ¿Y a qué tendría que saber? De Durano. Y de una forma muy particular. Claro, yo cuando me fui de viaje egresados, hicimos una fiesta en donde compramos un montón de forros para inflar porque éramos todas vírgenes y volvimos vírgenes, nos hacíamos la loca inflando forros y compramos los de sabores. Eran horribles. El de banana era una humillación. Una humillación a ese acto tan como hermoso. Como el chicle, chicle de uva. ¿Sube el bazooka de banana? El de banana. Horroroso. Es horrible. El de uva es excelente. ¿Sabes qué? Hablando de chicle, el de uva, el coso. Pero, había un chicle. Juguito. Había un chicle que era de banana con eso le falta leche. Al forro de saborizado. Que juguito. Tenga como un coso que apretás y sale juguito. Bueno. Nos hacemos millonarios, boludo. Dale, ponete a laburar. Yo lo compraría en PharmaCity. Dame una caja. Me lo como sola, ¿eh? No lo uso con nadie, lo mastico. Esto es lo que tenías que evitar. Hablando de... No, ¿por qué? No, vos no, me ¿por dijiste qué? No, que sea qué. Como soy. No, yo te digo eso. Pero después yo me tengo que bancar, boludo, lo que dije al live. ¿Qué? Pero eso a mí no me interesa. Estamos hablando del plástico. Mi hija ya está durmiendo esta hora. Escúchame, hablando del plástico. El plástico, hay un pequeño punto en donde es comestible, más allá del profiláctico. Y, ¿sabes qué? Antiguamente, el chicle mismo, ¿de dónde venía? El chicle era una especie de savia que salía de un árbol tropical que se llamaba el chiclero. Claro. Yo no sé si se empezó a escasear el árbol o si era más barato hacerle a la gente masticar plástico, que inventaron algo parecido de textura que en realidad es polivinilo. Bueno. Sí, acetato de polivinilo se llama el material del que está hecho los chicles actualmente. O sea, yo vi un kiosco y le digo, disculpe, me da un acetato de vinilo de sabor a frambuesa y frutilla. Un acetato de polivinilo. El paquetito de 10. ¿Sabés que la palabra chicle viene de es de origen nahuatl y sería como pronunciado. Sitle. Sí, no, boludo, entre tu nahualtés y mi francés, no hacemos medio. Estamos hablando de qué región. De México. ¿De qué región? Estamos todos mexicanos. Tiene que ver con México. Todo. Pero pará. ¿Quieren pronunciarlo? A ver. Claro, porque esa es una región. Mirá, es una lengua nativa de la parte del sur de México. Sí, pero somos unas personas muy limitadas Sitle. Con la pronunciación. Sitle. Sí, de ahí viene la palabra chicle. Mirá vos. Bueno, tremendo. Así que andamos masticando pedazos de dinosaurio. Popocatépetl. Es el volcán que está entre Puebla y DF. Popocatépetl. Se le cae el culo cuando lo ves. Está al lado de Itzacíhuatl. Tirando humo todo el día. Yo no creo que se me caiga. Todavía no voy a ir hasta que... Justo tenía que pasar vergüenza diciendo chicle con estos muchachos que saben. Escúchame, vamos a tirar una musiquilla más, ¿te parece? Y después seguimos charlando un rato más, porque se vienen los amigos de Matemos al Claro de Luna. Son amigos nuestros, los queremos, los hacemos entrar al aire después y los saludamos. Dale, buenísimo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Del disco tocamos o del disco? De nuevo, perdón, porque no sale. Que me quemen, vamos a hacer si quieren. No se peguen. Vamos a tocar una canción que está en nuestro segundo larga duración. Upa, Long Play. Que se llama Que me quemen, que narra un poquito. Todas las anécdotas, o al menos trata de narrar un poco lo que fue todas las peripecias y los periplos. Los periplos. Y las peripecias. ¿Va a tocar con púa? De esta banda en tierras aztecas y en otras. ¿Mucho también. Picante comieron? Sí, mucho hasta que nos floreció el coso. ¿Hemorroides tuvieron, chicos? ¿Sabes que la crema antihemorroidal es un derivado de dinosaurio derretido? Chicos, toma hasta en el culo. En México no existe el bidé, no hay bidé. Y las hemorroides tampoco, así que... Hemorroides no hay. Son como un arte. Ahí es algo mismo. Que sale, viene y se va. Un cacto. Ah, bueno, ok. No hay que preocuparse. Muy bien. Bueno, ¿vamos con esa? Vamos con esa. ¿Cómo está el casú? ¿La trompeta? ¿Vamos con la trompeta también? Me parece un poquito. Emma, sos luthier. Te tenés que dedicar a hacer casú. Vamos con esa boquita, ¿eh? Esa rompí. Fronteras, pisé mis prejuicios, tomé mi mochila y litros de vino. Estuve en la paz, mirando la guerra, la suerte del pobre es pena y no espera. Navegué en un barco, cabalgué en un burro, caminé descalzo por las ruinas del Cusco. Tropecé mil veces con la misma piedra, vagué por oscuro y me guié en las estrellas. Me temé en la selva y hablé con los monos, me subí a una palma y bajé unos pocos. Conocí mi gente de muchos lugares que vivían libres, sin lujo ni pesares. Tengo historias, paisajes, guardado mis pupilas y utilizo la música como cura y medicina. A que puta le moleste lo que mi canto diga, no me importa una mierda porque escupo gasolina. Y queme, queme, queme. Sí, queme, queme. Queme, queme. ¡Vámonos ahí! ¡Dale! ¡Hey! Me olvidé de esa parte. De tu mano y crucé el meridiano. Fumamos la hierba de un hermano ecuatoriano. Mama la pacha, indiferencia y dolor. Me perdí en el desierto y oí su clamor. Vivimos creyendo en una sola verdad, pero las hay tantas como personas en realidad. Soñé despierto, soñé dormido. Bailé y canté con los niños perdidos. Me topé con magos, brujas y chamanes. Y comí tamales con unos cuantos carnales. Soñé despierto, soñé dormido. Le grité a los vientos hasta caer rendido. Me fui hacia el norte y sin vacilar, escuchando un parcero sobre don Pablo Escobar. ¡Don Pablo! ¡Pablo! ¡Don Pablo! ¡Pablo, sí! Panamericano, Panamá, color Colombia, Colombita, mamá. Canté y canté hasta quedar sin voz, comulgué las montañas con la carne de Dios. Soy gitano, latino, borracho, mi amor, mi miedo a la muerte lo ahogo en alcohol. Y si te sigue incomodando es decirle mi canción, es para que eres cuadrado y un pinche mamón. Y que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me prendan fuego, que me quemen, que me quemen, que me quemen, que me quemen. Y si viene el huracán, y si viene el huracán, y si viene el huracán, que me lleve, se ve, que me lleve. Excelente, lo que escuchaste es Carnaval y Vendetta. Esto lo vas a estar, lo podés escuchar en vivo si querés, este sábado 17 en Tecnópolis, a partir de las 4 de la tarde. Van a estar tocando con nuestros amigos de Feysor, ¿puede ser? Sí, exactamente, sí, con todos. Amigos con de la gatera. En serio, con Fran, con Martin, íntimos, con Aus, los quiero. Y, compañía de trabajo. Silverlake, ¿de quién? De todos. ¿En serio? Sí. Decile a Agustín Silverlake que estuviste acá. Dale, le va a encantar. Ahora le voy a avisar. Por pobre, supuesto. Estaba trabajando, así que le nosotros mando un abrazo. Tenemos un integrante judío que hoy no vino, que es amigo de él y que es compañero, creo que de. ¿Por qué aclaración? Yo tengo un amigo judío, hijo, la hija de puta. Y también tenemos amigos de distintas tonalidades. Pero sí, siempre nos encanta recordarle a él que lo es porque él reniega de eso. Pero nos gusta decirle, che, vos sos. ¿Lo podríamos llamar? Llamámoslo porque lo extrañamos. Ay, lo podemos llamar. ¿Lo podemos llamar? ¿Dónde está Paul? Nuestro. ¿Te puedo dar el teléfono? Me encantaría que salga al aire. Un ratito. Tiene que traer alfajores. Esto, quiero que me cuenten de la fecha de este sábado en Tecnópolis. ¿De qué va? ¿Cómo llega la invitación? ¿Cómo llega en ese escenario? La fecha de este sábado es en el marco de un festival que se viene haciendo hace varios años en Tecnópolis que se llama Maratón Degenerada. Ajá. Y bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en varios de esos festivales, de las maratones, compartiendo el escenario con diferentes artistas de diferentes géneros, lo cual es lo que está bueno, ¿no? Poder mostrar tu música y que otro público de otro tipo de música vaya y te escuche, o sea, la diversidad. Ustedes ya tocaron en Tecnópolis, tengo entendido. Tocamos, sí, un par de veces. Bien, mucha gente, ¿no? Como es zarpadamente masivo, los recitales, ¿puede ser depende o no? Yo la verdad que nunca fui. Depende en el marco de qué festival estés tocando. Varía un montón eso. Bien, ¿y con qué se espera para este sábado? Y para este sábado, si el día nos acompaña, siempre mucha gente, mucho mate, ahí en el pabellón de cultura, que se da muy bien, así que esperamos sí, que estén todos invitados. Con bandas amigas, toca, bueno, Feysor, tocan los chicos de Beta Madre, que le mandamos un abrazo Beta grande Madre, a Coquita. Coca, a Coquita. ¿Qué onda esta banda? ¿Está buena? ¿Sabés que es la única que no conozco? ¿Para qué te voy a mentir? Bien. Los otros te... Feysor y Beta Madre va para adelante. No, tremendo. Lo que suena Feysor, acá no sé qué hacemos tocando nosotros con ellos, pero bueno. Ustedes bueno, son bien merecidos. Le mandamos a Coquita que se recupere, un besito grande, que se recupere bien, por favor. Que se recupere bien. Sí. Que se recupere bien este dedo. Sí, bueno. Este dedo es fundamental. ¿Cómo le pasó? No importa, pero le mandamos un abrazo. Un beso. ¿Qué misterio. Tremendo. Además es gran operador de sonido de bandas mucho más importante que nosotros. De hecho, a nosotros nos grabó el segundo disco, sí, así fue que... la persona que grabó el segundo disco, Cocamonte. La producción fue de Carnaval y Vendetta y él fue el operador junto a Panda Elliot, que es una gran solista de este país, también que está de gira por Estados Unidos y México actualmente. También compañera de trabajo acá del muchacho. Compañeras de producción de técnicas de la vida. Muy bien. Siempre rodeados, ¿no? De gente amiga, de Orestes, músicos amigas. Orestes, Pape también, ¿no? Orestes y Bruno, que es el bajista de Chile en las Persas, que va a ser el nuevo productor del nuevo disco junto muy bien con Pape Fioravanti, que es el bajista de Los Aztecas Tupro. ¡Oh! conjuntamente van a producir el nuevo gente disco. Gente increíble, chicos. Es se están armando de gente fuerte. O sea, nosotros no hacemos música ni política ni social, pero sí lo detrás. El tema que acaban de tocar para mí es fuertemente político. Mirá la vos. Letra. A mí me pareció que vos como narramos historias, no sé. Sí, claramente. Pero ustedes han pasado. A ver, por lo que la letra, ¿no? Si es verídica, quiero decir, compartieron como mucha calle, mucha ruta, sí, mucha de hecho, gente del pueblo. Una mucha parte de la letra dice: si viene el huracán que me lleve, fue porque en el 2012 atravesamos un huracán en la costa de Oaxaca, en México. La primera vez que nosotros vivimos un huracán en vivo y en directo. Y sí, porque verlo por YouTube, la verdad que no pasa nada. Cuando estás ahí se te hunde el culo. Se te hunde ahí, el culo sí, mismo, ¿no? Se te cierra todo. Por eso en parte de la letra dice si bien, porque en un momento fue como nuestra inexperiencia de lo que es la situación. ¿Ustedes en la camionetita? Nosotros no, fuimos rescatados por un mexicano amigo. Ajá. Que se apellidó de nosotros. Bien, con los instrumentos, todo. Con toda la casa, o sea, nuestra casa tenía ruedas porque nosotros vivíamos ahí y estábamos yendo a dormir. Trajimos William, ¿a dónde? Nos dijo, ¿ustedes qué están haciendo acá, pendejo? Váyanse de acá. Qué bueno que siempre haya alguien con espíritu solidario. Hablando de espíritu solidario, tenemos una persona del otro lado del teléfono. Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Y mira, la verdad es que ¿Me llamaron para reclamarme? Sí, boludo. Sí, decilo de una. No parás. Si tenés un reclamo, hacelo ahora. Mira, es el momento de decirte que no parás de ausentarte a este programa que vos tanto decís que querés y todo eso. Uno, dos, ¿dónde estás? Hoy estoy en Tres Lomas, provincia de Buenos Aires. Tres Lomas. ¿Y hay Tres Lomas? ¿Dónde queda Tres Lomas? Según cuenta la leyenda, este lugar había Tres Lomas o Tres Medas en una época que ya no están más, pero bueno, pero el nombre. Había. Pero bueno, es un pueblo muy lindo. ¿Pero qué pasó? ¿Hicieron un country? Un huracán, tal vez. No, un country, un así, pelotudeces que hace la gente. Soja. Ahora hay soja. Es campo. Bueno, pueblo, ¿y qué estás haciendo ahí? No me digas que trabajas. ¿Qué significa trabajar en tu caso? Bueno, hacer cosas, ir, venir, estar, ¿vieron cómo es la vida? Boludeces. Escúchame, tenés que traer alimento. Vos sabés sí, que... Sí, sí, pero ¿qué quieren que les traiga? No sé, hermano, tiene que haber yerba, trae yerba. Un poco de creatividad te pido. Kilo de naranja, bueno. Pará en el medio de la ruta y trae un salchichón, hermano. ¿Cómo te explico que tenés que ser una persona copada? Melones de campo, bueno, eso gigante. Termino de comer el asado que estoy comiendo ahora y después me encargo de... ¿Por qué no te das un poco a la mierda? La semana que viene vos no venís, pero si todo sale bien, Darío, alias Tito, estaría cocinando para nosotros en el patio bueno. Una especie de pollo al disco. Ahí está su venganza. En vivo, pueden venir. Sí. Yo tengo hablando hambre, de venganza, yo no sabes. Una empanada, muchacho. No sabes la banda que te estás perdiendo. Cuénteme un poco cómo fue el programa hoy, cómo estuvieron nuestros invitados musicales. Los invitados es lo mejor que nos pudo pasar en la vida y van a estar tocando con Feysor este sábado en Tecnópolis a partir de las 4 de la tarde. Banda amiga, Feysor también. Banda amiga, por supuesto, estuvimos hablando de Agustín y demás. Bueno, chao, no te quiero escuchar más. Bueno, dale, nos vemos gusto. En un par de semanas. Te quiero mucho. Chao, Tomás. Hasta luego. Chao, Tomás. ¿Sonaste a mamá? Y dije, a maestra. ¿Soñaste a maestra? Claro. Estás maestra, eso ¿eh? Eso sos. No, maestro, bueno, sos que maestro. ¿El tema de cuál? ¿De puto? No hace falta. ¿No? No, eso no, ya está. Ya. Fuera del aire. Va. ¡Uy! Ah. Bueno, pará, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un tema del disco? ¿Les gustaría? Estaría buenísimo. ¿Dónde escuchan? ¿Sabes por qué? Vos sos un jodido. Antes, igual un genio. Pedro, el jodido. No, igual porque... me va, no, porque ¿sabes lo que pasa? Me encanta también venir a tocar a la radio. Te jode las pelotas. Pero uno graba un disco, labura, me quedo si tenés razón. horas edité ese sí, disco en la cara. Somos ¿viste? Una mierda. No vos, digo, sí, somos una mierda. Digámoslo, díganlo. Son una mierda. Boludo, la verdad es que yo no sé. ¿Con dónde se puede conseguir? Mira, yo no sé si vos sos una mierda o no. No, bastante. La verdad que lo que yo quiero comentar es que, como ustedes estoy viendo que pusieron el flyer en su Facebook. Quería decirles que el flyer y toda nuestra arte gráfica impecable la cual viene en nuestros esos dos discos es impecable. están genial. A cargo de Lula Urondo, que es una artista que está emergiendo bastante del under de este hermoso y bello país. Lula Urondo se llama. Hay que buscar a esta chica. De Paco Urondo. Ah, mira. Este, nuestro gran escritor de los años 70. Hermoso. Si no saben quién es, por favor, googlen. Y no hay disquito porque todo, claro, todo el arte lo hace ella para que lo vean ustedes. Sí, un disco acá a los chicos. Bien, bien. ¿Dónde se puede conseguir el disco? El disco lo puedes conseguir en nuestros shows porque somos artistas totalmente independientes. Y en Mercurio, en el Palacio del Liceo. Y en una disco. Y seguramente si les escriben por Facebook y dicen, che, quiero uno. Te lo llevo a tu casa en bici. ¡Vamos! Delivery. Muy bien. Bueno, ¿qué tema vamos a escuchar? Ah, ¿vamos a tocar? No, vamos a escuchar. Un tema que se llama El Morbósico Circo de los Seis Hermanos Panchos. ¿Otra vez el nombre? El Morbósico Circo de los Seis Hermanos Panchos. Llegaron a la ciudad después de días de viajar. En seis carros montados que relucían por demás, arriados por caballos, burros y un perro chofán. Los seis hermanos Pancho y su circo singular. Julio, César, Tito, Paco, Pedro, Diego y Juan arengaban a la gente que paseaba por el lugar. Atención, atención, presten atención. No se vaya, pase, así que ya comienza la función. Más de lo que necesita para su modo es simular. Está seguro que ese show usted nunca olvidará. Por solo seis monedas podrá entrar al circo de los seis hermanos Pancho. Bailarinas de cancán, putas de sentadas inhalando azafrán. Tigres se bengala comiendo un pobre, ya verán. Un acróbata sin manos a un salto mortal. El domador de osos, montuchino transexual, golpeando con su lata a niñas del preescolar. Mientras cantan, bailan villancicos de Navidad. Un cerdo con sotana da misa dominical. En copas de cristal beben sangre de gallina y comen chicles de alquitrán. Lancia mesa, cena, cena, empieza su acto. Mientras uno cuenta chistes, la otra toca el piano. Los perros pequineses directos desde Taiwán, haciendo malabares con tres gatos y un caimán. Pase, siga, entre, no los voy a defraudar. Una orquesta de ese monstruo cuando hace Bastian Bach. Escúchenlos, cantan, saltan, gritan, brama. Escúchenlos, trucos, cantan, saltan, gritan, brama. La Gatera, el warmapeo del año. La Gatera. Ya se terminó el programa, pero no queremos dejar de saludar. Hola, Luciano, ¿cómo les va? ¿Cómo andan mis amigos y amigas de La Gatera? Muy bien. Madre, ¿todo bien? ¿Vos bien? Perfecto, sí, acá aclimatándonos. ¿Estás solo hoy? Mucho instrumento, hoy me han dejado solo. Opa. Nuestro querido nuestro querido amigo Martín Sandoval. No te pongas celoso. Está bien. Y no quiero interrumpir este momento, pero te iba a preguntar, ¿de qué se viene hoy Matemos al Claro de Luna? Se viene de lo de siempre, del acabamiento de la metafísica occidental, Marian. Acabamiento. Por favor, quiero la palabra de Pedro de Camarín. Adelante. Tremendo. Es tremendo. El tremenda información la que vamos a manejar en el día de hoy. Exacto. Tremenda. Todo parte del acabamiento. Él es un muy buen co-conductor que debería tener en cuenta, ¿eh? ¿Mm? ¿Tienes timing? Te dejo mi tarjeta. Genial. Hermoso programa hemos tenido hoy. Un gran placer. La semana que viene será la palabra pelado, será la palabra puto, será la palabra vendetta, será la palabra... ¿Pelado puto? Pelado puto. Tito Goncalves dice, garpa la banda, y si te lo dice Tito, te la... Pone bien puesta. Te la pone bien puesta. Te lo juro por esta. Te lo juro por esta. Sí, nos vamos a la mierda. Nos vamos a la mierda. Gracias a todos y hasta el jueves que viene. La tribu.